es algo que está guardado en un lugar, en mi hogar. Lo conservo muchísimo y bueno, obviamente los chicos saben, lo he compartido cada vez que mis hijos estuvieron en la escuela primaria, siempre que pude lo compartí. Y bueno, para mí también fue algo muy importante, ¿no? Porque es algo que va conmigo desde siempre eso. Soy Karina Corti, actualmente vivo en General Campos. Soy nacida y criada en Huatraché. Tengo 47 años y apenas tenía casi 8 cuando se declaró el conflicto de Malvinas. Iba a tercer grado. Todos los días nos decían, nos hablaban algo del conflicto, de la guerra, que nosotros los niños podíamos colaborar enviándoles la carta y el dibujo a los soldados. Bueno, yo tuve la dicha de que recibí la contestación, digamos, de la carta. Todos le escribíamos a un soldado X, ¿no? Bueno, a mí me contestó Ricardo. Un día llegué de la escuela y mi mamá me dice: Cari, hay una correspondencia para vos. Quienes sabemos lo importante que era recibir una correspondencia hace 40 años atrás. Hola Karina, ¿cómo estás? Espero que muy bien, al igual que los tuyos. Primero te diré que me asombró mucho tu carta y no te imaginas lo que me alegró. Una historia muy particular, chico jovencito de 18 años apenas que ingresaba a la carrera de abogacía en La Plata y era de Bahía Blanca y bueno, un día a la noche tuvo que salir de Bahía sin saber dónde iba, como sus compañeros. Yo tengo 19 años, soy de la clase del año pasado, pero me reincorporaron este año por el conflicto. Soy de Bahía Blanca y cuando me llamaron iba a estudiar a La Plata abogacía. Su oficio o su cargo fue ser ayudante de enfermería. Llegó hasta la parte sur del país, no pura y exclusivamente a la isla, pero sí le tocó ayudar a sus compañeros, recibir gente muy lastimada, contener a pares, que era algo muy difícil, y yo creo que Ricardo quedó marcado por eso. La vida que hacemos aquí es sacrificada, pero se pasa bien dentro de todo, siempre esperando derrotar al agresor. Pero bueno, lo lindo de esto que, bueno, una carta muy maravillosa donde él me cuenta cómo era el día a día de un soldado, ¿no? De alguien que cambiaba de actividad completamente de la noche a la mañana. Tú sigues estudiando mucho y trata de portarte bien, que esa es la manera en que ustedes niños nos ayudan a nosotros. Yo creo que nosotros escribimos varios. Sí sé que uno de los... Yo no, en el curso mío, nadie más que yo recibió la correspondencia. Yo a los 15, 20 días fui a la escuela con la carta que había recibido la contestación, ¿no? Todos sorprendidos estábamos, pero bueno, fue una sorpresa enorme y re grata para todos porque comprobamos que eso que ocurría, que los soldados respondían las cartas. Bueno, como verás, no es mucho lo que te conté. Aquí hay poco que contar y no tenemos mucho tiempo. Me despido con un beso grande, princesita. Nunca más nos escribimos, yo recibí su correspondencia y es algo que obviamente lo conservo como algo muy lindo. Y ya hace ni más ni menos unos 18 años atrás, habían pasado 20 años creo, siempre conservaba la carta y un día contando en Bahía Blanca, en un comercio, que le había escrito a un soldado en el conflicto, pero que no sabía si vivía o no, que era de Bahía Blanca, esas cosas que tiene la vida, termina siendo conocido de la persona que yo estaba hablando. Así que este hombre se comunicó conmigo, me agradeció que siempre había recordado. Y bueno, en una oportunidad vino a conocer mi familia, él vino a visitarnos, pero luego después no tuve más contacto. Sé que su oficio hoy es taxista en la ciudad de Bahía, así que cada tanto recibo algún saludo de parte de Ricardo. En la carta él no te contaba nada triste ni nada que podría impactarte como niña en ese entonces. No te sé explicar, porque yo creo que todo se vivía, era algo que en aquel entonces se vivía con naturalidad y era como que esos chicos lo que les correspondía hacer en ese momento. Hoy no nos entra en la cabeza a nadie en absoluto que a los 18 años alguien tenga que ir a empuñar un arma. ¿Cuántos chicos con agallas no pudieron soportarlo? La memoria de un soldado es un campo de batalla. Bombardea su mente el insomnio de un valiente que lucha y no se arrodilla. La historia que miente y calla le mata el hijo una madre, su dolor no ha de taparle el frío de una medalla. Te siento mi hermano, veterano de mi...